Flaco, ¿qué te pasa que vas tan apurado? ¿Sabes qué pasa? Me corre mi suegra con los anillos. Oh, che. Patitas pa' que las quiero, patitas pa' disparar. Patitas corran ligero, que si me agarran me harán cazar. Hey, patitas pa' que las quiero, patitas pa' disparar. Patitas corran ligero, que solo así me podrán salvar. Yo tenía una noviecita. ¿Ah, sí? Que quería formalizar. No me digas. Y yo siempre le decía. ¿Qué le decía, che? Espera un poquito más, pero claro. Un día su mamita. ¿Qué pasó? Los anillos fue a comprar. Oh, no me digas. Y quería que me casara. Es el colmo. Ya no me podía escapar. ¿Ahora qué voy a contarles? ¿Qué? Que julepe me agarré. Sí, no es para menos, viejo. Arranqué para la calle. ¿Y después? Cantando me alejé. Sí, sí, sí. Patitas pa' que las quiero, patitas pa' disparar. Patitas corran ligero, que si me agarran me harán cazar. Corre ligero, flaco, mira que te alcanza tu suegra. ¡Eso! ¡Ligerito! Patitas pa' que las quiero, patitas pa' disparar. Patitas corran ligero, que si me agarran me harán cazar. Sí, patitas pa' que las quiero, patitas pa' disparar. Patitas corran ligero, que solo así me podrán salvar. Yo tenía una noviecita. Sí, ya me dijiste. Que quería formalizar. Y sí, eso también me lo dijiste. Y yo siempre le decía. ¿Qué le decías, che? Espera un poquito más. ¿Y? Pero un día su mamita. ¿Qué pasó, che? Los anillos fue a comprar. Y quería que me casara. No me digas. Ya no me podía escapar. ¡Ay, pobrecito! ¿Para qué voy a contarles? ¿Qué? Que julepe me agarré. ¿Y qué te parece? Arranqué para la calle. ¿Y después? Sí, cantando me alejé. Sí, sí, sí. Patitas pa' que las quiero, patitas pa' disparar. Patitas corran ligero, que si me agarran me harán cazar. Hey, patitas pa' que las quiero, patitas pa' disparar. Patitas corran ligero.